Según la prensa surcoreana, la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye auspició el día 7 la oncena Acción Popular a lo largo y ancho de todo el territorio. Más de 645.000 manifestantes exigieron el esclarecimiento de la verdad del catástrofe del ferry Sewol, la dimisión de Park Geun-hye y Hwang Kyo-ahn, y la decisión temprana de la Corte Constitucional sobre la acusación contra la presidenta Park.